acompañando la evolución tecnológica. Conexión Abierta. Desde la Universidad Abierta Interamericana, 24 horas de programación por Internet. Conexión Abierta, la radio de la UAI. Para los que creemos en que siempre hay algo por hacer, en el valor de las palabras, en la solidez de los hechos. Sábados, de 16 a 17, Vuelta de Tuerca. ¿Ajustaste tus ideas hoy? Promoción válida desde el 23 de mayo de 2009, vigente mientras haya conexión a Internet sin fecha de vencimiento o hasta agotar stock de ideas. Cada nochecita de viernes, cuando el reloj marca la hora 20, el cazador de historias te cuenta los mejores relatos, con la música que te gusta y la traducción de las canciones más exitosas. Historias, relatos, poesías, mitos y leyendas. El cazador las comparte contigo. Viernes, 20 horas, El cazador de historias. Para empezar el fin de semana con todo, la propuesta ideal se llama The Rocky Freud. Información, comentarios y editoriales sobre blues, rhythm and blues, soul, rock and roll y mucho más. The Rocky Freud, con la conducción de María Vuoto, Marcelo Figueroa y Claudio Roca, todos los viernes de 24 a 1 por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. Cuidar tu salud no solo es ir al médico cuando te sentís mal. Cuidar tu salud también es elegir lo que te hace bien. Porque cuando sabes que elegiste bien, te sentís mejor. En UAI Salud hay un plan para vos. UAI Salud. Medicina prepaga. Valoramos lo mismo que vos. 0810-222-2200. Bienvenidos a otro programa de Revolución Sonora. Tenemos un programón y para eso estamos con Rodrigo González, Walter Fontana y Sebastián Castiñera, que está rindiendo, así que le vamos a mandar un saludito. Toda la mer. Sí, toda la suerte para Sebastián. ¿Quién les habla? Cintia Alcaraz. Gracias por estar ahí y bueno, en el día de hoy vamos a tener un programón impresionante. Vamos a estar contándote lo que pasó con la familia Pomar, con la aparición y bueno, y nosotros veníamos adelantando un poquito en los programas anteriores, la gente que nos escuchó. Habíamos dicho algunas cosas que no sabíamos, que habíamos creído que le podían haber pasado. No sé si se dio, pero bueno, lo vamos a hablar en un rato. También vamos a estar hablando con Valeria Isabela, que está con nosotros. Buenas tardes, Valeria. Buenas tardes. Contanos un poquito qué sos, a qué estudiás. Bueno, yo estudio para ser sommelier en la Escuela Argentina de Vinos. Así es. Sí. Y bueno, no, ella nos va a estar contando un poquito de qué se trata todo esto, a vos que te gusta tomar, sí, Rodrigo. Vamos a Orneguita sabemos también, le parece sí, el programa. No, creo que acá de los cuatro, tres, me encanta el vino. Yo no me hago cargo. Yo tampoco. Ahí la consigna de hoy es qué te compraste y no usás, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántas cosas nos habremos comprado y sí, nunca sí, usamos, sí, ¿no? Cosas que están guardadas por ahí con telaraña y no sí, sé qué. Ah, sí, sí. Cosas de todo. Pero vamos a escuchar un temita bolichero y después seguimos. Somebody call 911. Shawty fire burning on the dance floor. Ooh. What's up, Quan? Kingston, let's go, hey! That super thing, hot in the sun in the south of Spain. Got me soon as I walk through the door. Oh, my pockets started ticking. accolade. The way she drop it, load that thing. Got me wanna spend my money on her. She get it poppin' like it dropping that birthday cake. Got a candle, need to blow that crazy flame. Now take my red black card and my jewelry. Shawty is cool like the fire, cool like fire. Somebody call 911. Shawty fire burning on the dance floor. The order is one in every 100 years, but ain't no doubt I'm taking it home. I'm afraid we'll go in lane. Little mama game is about to change. She'll be on covers over the world. She get it poppin', lockin', droppin' that birthday cake. Got a candle, need to blow that crazy flame away. Now take my red, black card and my jewelry. Shawty is cool like the fire. Fire. Somebody call 911. Shawty fire burning on the dance floor. Now make them fellas run around. Hey, no exit by the dance floor, so the boys want more. Hey, she got that fire in the dance now. Make them fellas run around. My day, get in my room. Everybody, see that. Hey, no exit by the dance floor, so the boys want more. What they want? Let's go. My damn, let's go. She get it poppin' like it droppin' that birthday cake. Got a candle, need to blow that crazy flame away. Now take my red, black card and my jewelry. Shawty is cool like the fire, cool like fire. Somebody call 911. Shawty fire burning on the dance floor. Y ahí estamos escuchando a John Kingston con el tema Fire Burning. Les pido perdón a la gente porque mi inglés no es bueno. Pero bueno. No se notó. Pero bueno, la canción está muy buena. Así que si tenés ganas de ir hoy a bailar, hacer un poco de ¿cómo es que se dice? Hacer un poco de trampa, ¿no? Mm. Hay mucha trampa los miércoles, me parece. Dejá el autito lejos. Sí, tenés mucho cuidado. Y bueno, vamos a de camino. Claro. Es verdad. Como lo habíamos presentado, tenemos en el piso a Valeria e Isabela. Bueno, Valeria, contanos un poquito, a ver de qué se trata todo esto del sommelier. Y el sommelier tiene en realidad muchas cosas por desarrollar, ¿no? Sí. Con sus conocimientos. Desde armar una carta de vinos, organizar el stock de vinos de un restaurante, hotel, ser el representante de una bodega. Ah, mira qué bueno. Sí, y hasta la parte periodística de armar artículos sobre vinos. ¿Te ha tocado ir así a lugares, donde a convenciones donde se hacen muestra de vino? ¿Cómo es? Sí, hace poquito hubo una feria de vinos de lujos en el Hotel Alvear y sí, estuvimos con la escuela. Probando, trabajando también. Haciendo un poco. Porque yo iría a probar, pero bueno. Todo un poco. Está bueno, te gusta. Me encanta. Y contanos un poquito, a ver, bueno, a ver las mujeres, ¿qué más le gusta a las mujeres, por ejemplo, a la hora de elegir un vino? Y mira, más que nada, en Argentina todo el mundo suele tirarse en vinos tintos, hablamos al Malbec. Ah, mira, claro. Puede ser que por ahí ahora con los climas lindos, cálidos, sí, se dé más para vinos rosados. Claro. Y la mujer le gusta mucho porque es fresco, sí, tiene una acidez equilibrada. Sí. Es muy elegido por ahí por las mujeres o vinos blancos livianitos. Claro. ¿Y cómo te das cuenta cuando un vinito está picado? ¿Cómo hace yo cuando me dan a probar algo? En realidad picado. Es lo que se hace cuando te sirven el vino para probarlo, no es decir, si sí, está bueno, ya lo conozco. Claro. Es probar de que no esté alterado, no tenga sabor raro ni aromas raros. Ajá. Picado, te das cuenta enseguida, tiene un olor extraño. Es como la leche, cuando se agrió algo sí, así. Sí, sí. Un defecto así con otros productos alimenticios. El sommelier analiza los vinos desde la perspectiva del consumidor, ¿sí? ¿Esa es la diferencia que tiene con los enólogos? ¿Tenés idea? ¿Te puedo hacer el esa sommelier, pregunta? Sí, ya te la hice, bueno. El sommelier es el nexo entre la bodega y sí, el consumidor. ¿Y cosa el que el enólogo trabaja en la bodega, dentro de la bodega. ¿Y quién gana más? ¿Quién de los dos gana más? ¿A nivel monetario? Sí, sí, sí. No. El enólogo es como que está atado al producto, ¿no? Claro, es el que diseña el vino en una bodega. Claro. ¿Sí? Y el ingeniero agrónomo es el que está en la finca. Uh-huh. Digamos, en la tierra con la vida. Probando las uvitas. Por ejemplo, para un sommelier, ¿está mal tomar un vino termidor en cajita? Aguante el termidor, loco. Mirá, sobre gusto no hay nada escrito. Claro, ¿eh? Claro. ¿Y cómo lo ven ellos, en realidad, el... Mira, hemos tenido catas a ciegas que nos han puesto, nos han hecho trampa, nos han puesto vinos de cajita en botella. Claro. Y hasta le dimos buen puntaje porque en aromas era bueno, acidez estaba bien. Y valía 50 centavos. Un poquito más, ahora ya no están tan baratos, digamos, pero... Pero el uvita es rico, por ejemplo. Sí, viste que los vinos de los que hablás vos, India, se decía que te dejan ciego. Los malos te dejan ciego, viste, una frase común. Es el vino, tomaste ese vino, quedás ciego. ¿Eso tiene algún fundamento o es un...? No, nada. Nada. Un mito. Nada. No, yo como la veo a Cintia con anteojos. Claro. Cállate que vos también lo usás, ¿eh? Que yo me operé. Que yo sepa, vos te operaste de la bici. Es verdad. Bueno, y ¿cuál es...? Para ustedes, bueno, me habías dicho que los argentinos en realidad eligen el Malbec, ¿no? Para tomar. Aunque en realidad son... depende de las épocas y ponele... como todos son modas. Sí. Ponele el año pasado creo que fue que estuvo de moda el Syrah. Ajá. El Syrah. Y ahora parece que se está poniendo de moda el Pinot Noir. ¿El Syrah claro. es blanco? No, el Syrah no. es tinto. ¿Y blanco? ¿Cuál es blanco? Te hace el peor más el suave, blanco. Viste que las mujeres toman blanco. Sí, no, para que las mujeres. A mí me gusta el vino blanco. Por el muerto. Lo que pasa es que a veces confunde, porque dicen, sí, a mí me gusta el vino, y dicen el New Age. Sí, sí. Error, el New Age es un frisante. Ajá. ¿Qué se trata un frisante? Un frisante no llega a ser ni siquiera un espumante. Ah. Está como, es un agregado de gas carbónico claro. que hace esas burbujitas. Y te hago una pregunta, ¿el blanco hace peor que el tinto? Podemos decir que sí, viste que es típico que tomo vino blanco y me duele la cabeza. Claro. Sí. Es por el único agregado que se le pone al vino. Jamás se hace vino con soda, ¿no? Y no da. Yo me acuerdo. No sí, yo me acuerdo. Sí, bueno, mi en la época de antes sí, soda, un chorrito claro, de vino. Claro, pero es una majuana. ¿El vino se puede poner en la heladera, por ejemplo? Los blancos rosados, claro. sí. Días de mucho calor. ¿Y tenés tinto, que... por ejemplo? Sí, sí, hace mucho calor y claro. vos tenés que una cena en tu casa. Y no sé, estás con el horno prendido. Claro. Tenés que mantener la temperatura. Pero, por ejemplo, no es que hay que guardar el vino en un lugar ambiente con sí, no, una cierta cantidad de grados. Sí. Tratá de evitar la heladera, me parece, ¿no? No sé cómo es. O sea, los dejás en un rincón la noche de trampa o la noche de joda, claro. lo pones en la... Lo enfrías un poquito para no, que, claro. que no esté no es muy cálido. Ah, está bien. Se lo saco. O sea, lo puedo poner a la heladera y lo saco sí. que no esté muy frío. Está bien. Claro. ¿Y cuánta cantidad se puede tomar? Por ejemplo, eso a mí me importa. Muy importante. Lo que el cuerpo te dé. No, lo que te dé. No, mirá ella, no. la sommelier me está dando malos consejos. Valeria, es cierto que vos tomás un vino con el cierto clima, La Rioja, qué sé yo, Mendoza, La Rioja. y tomas una cantidad X, venís a Buenos Aires, tomas la misma cantidad y acá te emborrachás. Tiene que ver el clima, ¿o no? Me ha pasado, por eso. Los edificios deben ser. Te pregunto por ahí. Nunca me pasó, cierto. Es más, el mismo vino, ¿eh? Por ahí tiene. Pasó. Por ahí tiene que ver con la calidad del vino. Porque por ejemplo, no es lo mismo ir a Mendoza. Yo me refiero a los climas. El mismo vino. No, igual. Efectos distintos. Vamos a que también va en cómo uno está predispuesto. Porque me ha pasado muchas veces de probar un vino que me ha parecido excelente. Sí. Lo volví a comprar. Lo tomé en otra oportunidad y digo, no, nada que ver. Y suele pasar, depende cómo uno está. Mi ánimo, si yo estoy sí. depresiva, me tomo un vino, sí. fui. No, depresión y empiezo a llorar. O sí. empezás a llamar. Claro, sacá la agenda negra y... Por eso se habla mucho ahora de los maridajes. Depende la comida que acompaña bien a tal comida... Claro, depende. Lo combinas mejor y... Claro. Es verdad, las carnes rojas, va vino tinto. Pescados. Ah, miró. Vino blanco. Vino blanco. Pastas. Vino blanco. Pinto. No. Rosado. No, las pastas se puede combinar con las dos. Ah, sí. Ah, bueno. Está bueno. Entonces, eso voy a comer yo si tengo dos vasos. Si total. La salsa es mixta, rosado. Y comer. El rosado va mucho ahora con sushi, pizzas, claro. Claro. Picada, entrada. Con un buen salamín con queso. ¿Qué sería conveniente? Pinto. No sé. Pinto, ¿no? Mi humilde opinión. Que canteste la señorita. Yo creo que depende en qué momento lo comés, no sé. Tenés claro. hambre a las 7 de la tarde, es sí. decir, tengo salamín, queso, pan. Claro. Yo si tengo un rosado, a esta altura del año me tengo un rosado. Rosario. Y lo empezás así y por ahí después estás preparando la cena y te abrís el tinto. Claro. Ah, bueno. ¿Y es verdad los vinos son los mejores de Mendoza o hay otras? No, hay muy buenos vinos desde el sur hasta Salta, hasta La Pampa. Ah, claro. Los vinos Menem en La Rioja. Los vinos Menem, es verdad. No, porque uno se hace la idea de que digamos, la mayoría de los buenos vinos vienen de Mendoza, pero no es así. No. Igual cada cepa se da bien en un lugar característico y... Claro. No es que Mendoza sea los mejores vinos. Sí. ¿Las bodegas francesas son muy buenas o no? Sí, de ahí viene... La francesa, sí. De ahí el nacimiento de todo esto. De ahí es el nacimiento, sí. Y bueno, muchas gracias, Valeria. Igual, quédate que vamos a seguir. Vamos a seguir con Valeria. Se queda hasta el final. Vamos a tocar todos los temas y vamos a ser partícipe a Valeria que se quede... Sí, no, se va a quedar. Reemplazando a Sebastián. Claro. Y después igual va a seguir haciendo algunos otros aportes porque a la gente en realidad le interesa esto del vino. ¿Cuánto puedo tomar? ¿Qué es lo que puedo tomar? ¿Viste? Cuando vas a comer con alguien... Viste, somos remedidos. Claro. Pero aparte es buen regalo, Polene. Ahora en la fiesta. Espectacular. ¿Qué recomendás para regalar en la fiesta? ¿Qué marca? Y no digamos marca porque no da a nombrar a nadie. Claro. Pero por ahí okay, te podés buscar algo que esté en un estuche, que por ahí lo ves, en vinotecas, claro. Algo más presentable. ¿Cómo cuántos hay que gatillar? No, hay vinos muy buenos y que no son caros. ¿Ah, ese sí? Es el error de todo el mundo que va y busca un vino por 100, el precio. Claro. No es el precio. Ah, mira claro. vos. ¿Ah, no es el precio entonces? No, por eso los vinos argentinos compiten mucho en el exterior. A nivel internacional, mira claro. vos. Perfecto. ¿Los vinos tienen distinta graduación también alcohólica? Obvio, sí. Sí. Bueno. Bueno, hay que tener cuidado con el test de alcoholemia, ¿eh? Los muchachos que manejan, verdad, no tomen. Es así, bueno, igual aclaremos que el sommelier en realidad es un especialista de todas las bebidas en general. Ajá, claro. Está más ligado al vino. Claro. Pero mira qué bien. Bueno, Valeria, quédate que vamos a seguir. En Buenos Aires son las 18:17, 27 grados. Qué calor. 6 décimas. Qué calor en Buenos Aires. Yo estaba muy transpirada y me acabo de cambiar, les aviso al público. Y vamos a un temita musical. It's complicated. It always is. That's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. I wonder if it shows. Head underwater, now I can't breathe. It never felt so good. Cause I can feel it. Ahí estábamos escuchando a David Guetta. Revolución Sonora, un movimiento que tus oídos no pueden dejar de sentir. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para... Y bueno, seguimos aquí en Revolución Sonora. Y bueno, como están las noticias en todas partes, hayan muerto a los Pomar, sí, y bueno... Como dice un titular de un diario, se desató una polémica. Sí, la verdad le queríamos dar otro tono al programa, pero con estos acontecimientos tenemos que hablar un poquito de este tema. ¿Qué piensa cada uno de nosotros? Si es verdad que fue un accidente, si los cuerpos fueron puestos ahí, no sé, Walter. Se arrastraron en el auto. Yo anoche escuché, por ejemplo, una voz oficial que es Felipe Solá, que hoy es diputado, en su momento fue gobernador. Y él, aparte de el cargo público que tiene, es ingeniero agrónomo. Y él decía que, por lo que llovió, los pastos crecieron rápido y eso fue lo que permitió que la policía no detecte. Pero también, o sea, eso es lo que tiró a favor de la policía. Lo que tiró en contra es que los la policía, ¿no?, que hace el rastrillaje, tiene helicópteros especializados que tienen, que están vidriados y que se ve hasta a lo ínfimo, que vos decís no me ven y se ve de allá arriba. Sí, bueno, entonces en definitiva no dijo nada, ¿no? En definitiva, en realidad, lo que él dijo es que como que asume que sí, que tuvieron el accidente ahí y que quedaron, bueno, está todo en dudas, claro. En realidad a mí me hacen dudar, sí. Personalmente dudo. Yo un poquito más rebuscado. Pero ya ha pasado en este país. Quizás fueron vistos los cuerpos. Fue un accidente. Vamos a suponer que fue un accidente. Fue un auto volcarlo, ¿no? Sí. Un accidente. Dejarlo pasar, que las noticias corran, que esté el tema en el tapete 20 días. Con eso tapamos un montón de cosas. Sí. La inseguridad, que es terrible lo que está pasando. De hecho, hoy hay una manifestación. Y bueno, ahora que el tema ya no estaba tanto, un poquito tratado un poquito menos por los periodistas, bueno, aparecieron. Pero tienen que haber sido vistos. Esos helicópteros que decía Felipe Solá, es real. Una luz impresionante, se ve todo. Sí. De hecho, acá estamos viendo una imagen. Pero además y los pastos estaban altos. Pero en ese momento en la ruta, no estaban tan primero altos. Que no era tanto. De último peaje, a donde aparecieron no fue tanto. Sí, eso es verdad. Como rastrillajes que hubo. A unos 43 kilómetros, claro, de Pergamino. Claro, y hay ahí un camino como que quedó donde se salió el auto. Sí, donde cayó están los pastos altos. Pero donde el auto se salió, quedan las marcas. Rastrillajes por tierra, por aire. En realidad, lo que queda sentado es eso, que no hicieron bien su trabajo. O sea, voluntario e involuntario, el trabajo no lo hicieron bien. Sí, aparte le recordamos a la gente que la hipótesis se basaba en el conflicto familiar, ¿sí? Todo se encajaba con que era... Y no cerraba en realidad, todos habían refutado diferentes hipótesis con respecto a esto y era todo no muy raro. Pomar a Pomar, ¿eh? Pero además, hasta inclusive se había pensado de que habían salido del país, pero no existía la posibilidad, era una familia, eran cuatro personas, habían chicos, era muy dudoso. No habían llevado los documentos de las nenas, habían dejado al otro chico acá, era todo muy dudoso. También fue investigado si tenía deudas, no tenía, o sea, después ya empezaron con el tema familiar, como última opción. Y posible secuestro también. Sí, pero no había secuestro, no hubo pedido de captura. Tampoco tanto tiempo de mantener una familia secuestrada era imposible, todo el mundo lo decía. Yo, para mí, o fueron vistos y lo dejaron pasar por alto unos días. Se hicieron los lobos, sí. Claro, o estuvo mal hecho el trabajo. Bueno, lo que sí también estuvieron declarando que, bueno, la ruta no tenía señalización, y que previamente a este accidente ya habían surgido otros tipos de accidentes, que bueno, ya era una curva peligrosa. Ahora, ¿viste cómo somos los argentinos? La gente que salió a hablar, que fueron vistos en Neuquén, que fueron vistos en Río Negro, que estaban en Chile, siempre lo mismo. La gente le gusta aparecer en cámara, aparecieron, ¿no? Porque milagro el desenlace, sí, la verdad como que, fue. La verdad que sí. Muchas figuretis. Claro, pero yo escuché decir un periodista en otros casos, todo el mundo llama, da pistas falsas, todos los vieron en otros casos, ¿no? En este pasó lo mismo. Sí, incluso la gente, muchos llamados al 911, había una, yo me acuerdo que lo vi, bueno, en un canal muy conocido, que una veterinaria que mostraba que estaba con el caniche y diciendo, este es el perro, acá vinieron, claro, y cuenta. Afirmaba, y la persona decía, afirmaba, dice, mira, que la familia sí, pasó sí, y dejó sí. El perro. Yo me acuerdo, el perro estaba muerto. Ahora una semana, un chico, el que mantenía un camping en Neuquén, o el dueño llorando, que las vio a las chicas, no podía, o sea, qué actorazo. Sí, no. Igual, si bien hubieron declaraciones en pergamino donde... Martín Fierro para todos lados. Pero sí, obviamente. Hubo declaraciones donde decían que sí los habían visto, claro. Era muy raro pensar que cómo puede ser que estuvieron en pergamino y después estuvieron en el sur, ¿no? Nada cerraba, no cerraba nada. Y tampoco cerraba lo de la familia, ¿no? No había. Quisieron buscar donde no. Claro, no había. Y no tenían deudas tampoco. Estaban pagando la casa, pero estaban al día, iban... con la cuota regular y no pasó nada. Así que bueno. Lamentablemente ha llegado el final de caso. Vamos a ver qué... Se terminó la teoría de los marcianos, sí. Se terminó un montón de cosas. Bueno, a raíz de esto hubo renuncias de altos jefes y relevos también, como el jefe de la DDI y el jefe de la departamental de Pergamino, el jefe de destacamento vial de San Andrés de Giles, ya que esto... Sí, siempre lo cortan por lo más fácil. O sea, bueno, no. Algo tenía que pasar, tampoco... la gente que estuvo rastrillando, alguien se tiene que hacer cargo. Y bueno, está bien que haya sido los jefes. Sí. Una de las declaraciones del diario Clarín dice que también se pensó en la posibilidad de que, como por ejemplo, de que Pomar abusaba de sus hijas. Esto sí, lo declaró eso hoy Clarín. Eso es tremendo. Sucian y mal a la gente. Clarín ensucia mal, ¿no? Que se hagan cargo de los chicos desaparecidos. Venía la dueña de Clarín. Inclusive, es verdad. Antes de ensuciar a los demás. Que estaba relacionado con el narcotráfico o que la familia había sido abducida por extraterrestres. O del rubro 59 también. Acá. Uh-huh. No sé si lo ves. Lo alcanzó. Hablan de la trata, pero no tienen el rubro 59, muchachos. ¿Qué me dicen? Claro. Pero bueno, lamentablemente tuvo un final trágico y bueno, nosotros desde acá le mandamos un saludo a la familia. Sí. Así es. Sí. Y bueno, 18 horas, las 18 de la tarde. Ah, hoy estoy a las 6 de la tarde. Sí, 28 minutos, 27 grados, 6 décimas. Y hay cortes. Corte. Quema la ciudad. ¿Qué pasa? Corte parcial en Alem, al 600. Arde la ciudad, exacto. Hay un corte parcial. Bueno, a ver, ¿qué pasa con. A ver, ¿vos te compraste algo que no hayas usado, Rodrigo? ¿Te acordás de algo que dijiste, bueno, eso lo dejé? Una linterna, pero te voy a explicar cuál es el motivo de la linterna. Linternas y velas. No tenía nadie aquí ni pero no, cuando compré la linterna y las velas, vivía en una zona que estaba el hospital cerca, entonces nunca nos íbamos a quedar sin luz. Estábamos en la red del hospital que no se podía quedar sin luz. Ajá. Así que la linterna y velas todavía están en el cajón de casa. Mira. ¿Vos, Walter? ¿Sabés que yo compré Prime? Que. Podemos marca, por favor. Y bueno, y nunca los sucede, se vencieron, qué no, sé yo. ¿No te cuidás? No, se vencieron. Es un tema también. Bueno, vamos a descontracturar a los chicos que se pusieron tan nerviosos. A ver, Cintia, ¿qué se compró? ¿Algún no, colalés, yo la verdad, algo de no, eso? No tengo. ¿La no. sommelier? A ver, Valeria. Sommelier. Y típico. Guarda que por está ahí. Escuchando tu madre. Sí. Desde España le mandamos un saludo beso. Que es a nivel internacional el María programa. Elena, obvio. María Elena. Sí. Y bueno, me pasó muchas veces el ataque de... querer hacer gimnasia, adelgazar, que esto que lo claro. otro, la bicicleta fija y... Ay, y quedaba fija. Fija que no lo usas. Eso es verdad. I got a feeling.

se hicieron en River el 5 de diciembre, ya que nosotros entrevistamos a uno de los candidatos, Mariano Mera Figueroa, que fue de los cinco. ¿Qué número terminó? De cinco candidatos fue quinto. Sacó 470 votos, o sea, él y la lista de los familiares. No. Pero no, más que nada es aclarar un poquito el tema de por qué D'Onofrio y Pasarela se anunciaron como ganadores, ya que, bueno, D'Onofrio había sacado 6 votos, había sacado a Pasarela. Lo que pasó, que hubo, a la madrugada se resuelve que Pasarela ganó por 2 votos. ¿Qué pasó con eso, con esa diferencia? A Pasarela le habían hecho boletas truchas, ¿sí? Sí. Entonces fueron anuladas. Después se revirtió eso. Claro, y lo que correspondía. Claro, lo que correspondía. Porque había boletas que eran unas más chicas, el tamaño, y otras hacían Pasarela. Pasarela. Claro. Cuando esas se dieron vuelta, terminó ganando Pasarela, ¿sí? Claro. Que, bueno, mi humilde opinión es que creo que le va a hacer un bien a River Pasarela y, sí, y no D'Onofrio. Más allá de eso, está bien que le hayan reconocido, porque es obvio que era la contra. La contra que claro. Se acabó la dictadura de Aguilar. Es una chicana muy común en las elecciones, sí, viste boletas. ¿Se acuerdan lo de Narváez con este muchacho que había salido? Sí, de Narváez, lo mismo. Sí. Bueno, esto ocurrió en River. Igual fue una elección histórica, con cantidad de votantes. Nunca habían votado tantas personas. Bueno, no sé, creo que... Yo lo veo bastante transparente. Para mí, una persona como Daniel Pasarela, que tiene años en River y que jugador, ha jugado, fue técnico... y demás, y conoce desde raíz a River, claro. Está a todos sus jugadores. Debe conocer las duchas, las internas. No, todo, pero sí. Me parece que era hora, que River necesitaba un cambio hace mucho tiempo. Sí, además, porque no venimos muy mal, así que Pasarela, te pido por favor. Y bueno, después otra de que hablamos siempre, los argentinos. ¿Cómo somos? En el 2006, chau Pasarela, sos hincha de Boca. Ahora presidente de River. Cuando lo escupían, sí. Tres sí, años, sí. Esa es la memoria que tenemos. Desde el váyanse todos, aunque estén todos. De nuevo. No, bueno, pero eso es muy del hincha. El hincha lo que pasa es que quiere ganar, lamentablemente. Pero más allá del hincha, mirá que es muy del argentino también. Si no, fíjate lo que pasa a nivel nacional con los políticos. Que se vieron todos, están todos sentados en la misma. Por eso te digo. Está Menem. Sí, está... es muy de los argentinos. Tamaño. No quiero que se me escape otra cosa sobre esto. Francescoli, que estaba con D'Onofrio, claro. Que salió al ruedo como nunca, que es un tipo de perfil bajo, no votó, estaba en Miami, no vino a votar. ¿No? Y bueno, ahora dice que quiso el bien para River, que le pareció... ¿Le mandaron la urna? No sé, no creo. Pero bueno, igual, mirá, igual ganó por 2 votos, un voto menos, guarda, ¿eh? Sí, claro. A un voto estaba Francescoli, venía con los hijos, ganaba D'Onofrio. Ya. Sí. Qué detalle. Sí, igual a mí mucho, la verdad que por mi parte la dupla con Francescoli y D'Onofrio yo no la comparto. Me hubiese gustado Francescoli con por ahí con Pasarela, mira, eso hubiese sido una explosión. Sí, por ahí con Mera Figueroa, no está descartado. Sí, pero claro, por eso, y yo no creo que sea por nada que Francescoli no estuvo acá en las votaciones, ¿no? Para mí que ahí esconde algo. Cerrando un poquito el tema deportivo, Banfield se enfrenta a Tigre y Ñuls a Gimnasia. Se puede dar un par de resultados y Banfield podemos tener un campeón en la fecha, en el día de hoy, un campeón. Del torneo de apertura 2009. Sí, ¿y a quién crees que...? ¿Quién quiero o quién creo? ¿Que quién crees? Mira, Tigre está muy mal. Banfield tranquilamente puede ganar a Tigre. Y Ñuls tiene un partido complicado con Gimnasia. Puede haber una rivalidad de años que Ñuls le arruinó 2 campeonatos a Gimnasia. Así que creo que Banfield tranquilamente. Si no es esta fecha, es la próxima. Bueno. Pero bueno, bien por Banfield. Un saludo a la gente de Banfield. Yo tengo una amiga llamada Luciana. Un saludo a Luciana, que por ahí está escuchando desde otra radio, una colega, hincha de Banfield. Bueno, continuamos con los vinos. A ver, esta cosa que nos gusta tanto, los argentinos, el vino. Bueno, estábamos contando el tema del vino tinto, va para las carnes rojas, el tinto. Te gusta el tinto, ¿no? Me gusta el tinto. Hablando de tintos, te mando un saludo, Diego Bosniak, espero que nos estés escuchando, que... Sé que te gusta el tinto, así que bueno. Acá te vamos a dar un par de recomendaciones con qué lo puedes combinar. El vino tinto para esta noche con tu pareja. Por ejemplo, a ver que si le tenés que recomendar a una pareja que es la primer cita, ¿no? Sí. A mí, por ejemplo, estoy tirando ahí una indirecta, si me invitan a comer, ¿qué vino me debería, no sé, la primer cita, por ejemplo, para una... Yo podría ser medio aprendiz. Don Periñón. No, igual eso es un... Negrasada, sí. ¿Qué vino recomendás? Mira, yo voy a lo que me gusta y siempre probar etiquetas nuevas. Claro. No, lo marketinero, lo que todo el mundo conoce. Claro. Innovar, algo distinto, probar una cepa distinta. Para sorprender. Para sorprender, porque uno dice, no lo conozco. Y claro. Lo prueba y se... Porque pensá que, por ejemplo, hay alguien que no conoce y va a tomar vino, ¿no? Y dice, a ver... Y hay que pasar un vino, ¿no? Si, depende si es muy amargo, ¿no? Sí. O... Igual, sí, más depende que nada de... va en... Claro, por ahí te trae el vino y estás te trae el típico lado. Vino de las jarras. Claro, el vino riquísimo, que te un embole. Sí, no, mal aliento. Claro. Te tomás todo el... No importa, por ahí te lo tomás todo claro, para el vino en el momento. Haces el show vos. Lo que está bueno es usar... copas negras. Ah, mirá. Ah, claro. Eso es algo bien misterioso. Copa fumé, que se llama. Sí. Copas negras, para hacerlo algo más misterioso, sí. Podés tapar la botella. Más gótico. Claro, y sorprendés, decís que estoy tomando. Y, por ejemplo, si yo tengo una copa de vino, tengo que tener una copa de agua. Sí. Y la copa de vino, ¿dónde va? Porque yo, la verdad, cuando me siento a comer, no sé ni empezar para afuera, para adentro, me mezclo todo, agarrar la cuchara. Sí. Donde tengas ganas. Claro, está perfecto. Exacto, sí. Creo que va a la izquierda. Lo que es protocolar, vale, a mí no me gusta personalmente. Déjalo para el protocolo en ceremonial. Pero en ese momento. A veces, si es una primera cita, no querés que sea tan protocolo, nada. Claro. Que sea algo más rústico. Lo dejás, claro, no le das importancia. O sea, que eso de tirar rosas en el piso y eso. Una boludez, ¿no? Qué boludo que soy. Claro, es verdad. Bueno, y si tengo que hacer un regalo, a ver, y estoy media corta de plata y me agarraron a 28 de... Y mira, hay buenos vinos salteños que no son caros. Sí. Son muy buenos. ¿Qué precio más o menos? Rondan los 15 pesos. Ah, mira qué bien. Bueno, pero muy... No, un poquito más. Te estiras un poquito más. Salteños. Claro, salteños, sí. De la zona de Teresa. Claro. Feliz cumple, Tere. Ah, feliz cumple a Tere. Todo bien. Bravo, Tere. Todo bien. Entonces me decís, no, un poquito más, quiero gastar un poquito más, porque 15 pesos me lo tomo yo. Por eso me lo tomo para mí. Bueno, es la que nos tira el poet todas las mañanas. No, vamos a le decimos a la gente que Teresa es la empleada de limpieza de nuestro trabajo. Sí, vamos a aclarar, porque él dijo el poet. Bueno, volviendo a los vinos. Bueno, teníamos uno de 15 pesos y después tenemos... Bueno, sí, podemos ir ¿de cuánto? Al sur. Sí, ese me gusta más. Depende de la bodega, obvio. También sí. Hay muchas bodegas que hacen mucho marketing y en realidad lo que te están cobrando es la publicidad que hacen. Claro. Ahí después el producto después. No es tan bueno. Claro. Puede tranquilamente competir con una bodega que recién se inicia, una bodega boutique. Ah, mira qué bien, sí, claro. Así que para la próxima les voy a traer un par por ahí de recomendados. Sí, nos estuvo faltando esto el vino hoy acá. Para un recomendados por ahí en claro. Alguna dirección de mail para que pregunten. Claro. ¿No? Sí, tenemos una página en Facebook. Que es revolución.sonora, @hotmail. Así que esa es la página de Revolución Sonora. Revolución Sonora. Igual le van a aparecer tres o cuatro Revolución Sonora. Bueno, el nuestro es la que está en las letras en rojo. Y ahí vamos a subir el tema de los vinos, unas páginas que puedas dar, algunos comentarios, recomendaciones, ¿vale? Sí. Mismo también vamos a subir las fotos de anoche que podemos comentar. Sí. Nos encontramos con, bueno, acá surgió todo esto, con Valeria en el recital de las pelotas, que tocaron allí en la trastienda. La sommelier estuvo también. Así que estuvo la sommelier, estuvo Revolución Sonora. Hay fotos, así que vamos a subir. ¿Qué tomaste, vino? Con los protagonistas, con Germán Dafuncho, con, bueno, bajista. Así que sí, Revolución Sonora estuvo en las pelotas. ¿Con qué temas tocaron, no? Todos los del álbum nuevo. Y bueno, hay uno, el del tema que tiene el coro de los chicos, que es muy conocido. Dicen, lo tocaron. Ese, sí. Sí. Bueno, de los viejos muy pocos, sí, dos o tres temas. Nada. Ah, sí. Sí. Un show muy excelente. Bueno, excelente. La acústica que tiene la trastienda es que al ser un lugar cerrado. Se escucha mucho, se aprecia mucho mejor que en un recital abierto. Muy buena onda los músicos. Bueno, de hecho después pudimos entrevistarlos y sacar un par de fotos para subir a la página y ahí estuvo presente Revolución Sonora. Muy bien, así es. Así seguiremos. También estuvo la semana pasada con Catupecu Machu. También. Así que próximamente una entrevista con con Sebastián, bajista de Catupecu, en Revolución Sonora. Así que seguí escuchando que te vamos a ir adelantando la fecha de la entrevista con Sebastián. Así es. Y bueno, así que bueno, me recomendás entonces, Valeria, yo quiero gastar más o menos, no mucho, 50 pesos. Es bastante. ¿Es bastante? Ah, ¿quedó bien? Ah, bien, voy bastante. A quedar, no sé, no, voy a ver. Voy y si a ver. No, hace la de mi papá. Compraba un buen vino, compraba Termidor y lo iba cargando

a raíz de que tiene que poner todo su equipo de abogados. No tengo conocimiento sobre eso, pero en realidad específicamente no te podría decir de qué es, pero sí es para una de las cuestiones que tiene esto, es para el sostenimiento del mismo sindicato si no se funde. Entonces, ¿de dónde saldría la plata, no? ¿De dónde sale la plata? Es la pregunta, ¿no? ¿Quién me encantaría saber, claro, ¿no? Para el programa que viene es una buena averiguar un poquito. Podríamos sobre este tema, averiguar, sí. Hay muchos trabajadores indignados con estas cosas y con la entidad bancaria, próximas, sobre todo, ¿no? Con el próximas Zanola, en próximas entrevistas. Que se quede muchos años preso. Sacaremos a Zanola desde la cárcel de Caseros. También a Lisa. Si lo insultamos un poquito, A Lisa Carrió desde el prostíbulo nacional. Y bueno. Como decíamos, también la que está involucrada, la vida de Sforza. Ella que se hacía la muy buenita, yo no entiendo nada, ¿qué pasa? La verdad que decía, no, mi marido no sabía que mi marido estaba en esto. Mira, muy bien, la mina firmaba, ponía el gancho y ahora quedó. La boluda, le decían. Sí, quedó. Bueno, pero está viva, por lo menos, ¿no? Sí, bueno, quien se salvó. Sí. Goza de salud. Vamos a repetir las páginas para que puedan contactar. Sí, tenemos una página nueva que es www.revolucionsonora.nin.com. Ahí puedes ver esto de escuchar los programas, todos los programas de Revolución Sonora, que te vas a sorprender cada vez que lo vayas a escuchar. Las notas que pasaron, podés opinar también. Está muy buena la página, chicos. Vas a ver un periodista en gym. Fotos. Sí, periodista en gym. Fotos de Cintia, ¿no? Que... Sí, fotos nuestras. No, los chicos piden. Sí, hay fotos de Walter. Está buena, imagínense una mujer gótica. Sí, algo así. ¿Así? Ay, sí, soy así. ¿Ustedes me ven una mujer gótica? Claro, no. Te pintás las uñas de negro y. No, soy morocha, le cuento a la gente, pero no soy gótica. hoy sacamos, yo traje la cámara foto. Ay, sí, ahora vamos a sacar unas fotitos y las vamos a subir. Así es. Bueno, volviendo a la consigna del día. Yo lo que hago mucho para ir es comprar zapatos y dejarlos ahí. O a mí me pasa que me los compro chicos, por ejemplo, tengo calzo 39. Entonces después me los compro rápido y me quedan chicos y después me los pongo. Entonces terminé gastando plata. Pues las mujeres gastamos muchas. Pero, ¿cómo es eso? ¿Que te crees el pie? No, no me crees el pie. Me los compro, claro, lo que pasa es que me quiero hacer la que tengo un pie normal y como tengo un pie grande. Pasa lo mismo. Entonces, para no quedar mal, porque me da vergüenza el vendedor, que me mira el pie también, ¿entendés? Y te requiere vender el zapato, y bueno. Entonces, no me queda otro y lo compro así chico, y después cuando me lo pongo me quedan los dedos todos así. Sí, claro. Sí, se me junta todo. Pero bueno, eso me pasa mucho, ¿ves? Tener zapatos acumulados. ¿Y Valeria? ¿Qué es lo que tenés vos en tu casa? ¿Tiene la bicicleta? Dijo. No, ya la vendí. Ah, ya la vendí. La hice plata. Plata, mucha plata. Bueno, sí. Yo no compro nada al pedo. Todo lo que compro me sirve. No sé, no tengo nada al pedo. No, pero a veces, los adornos, ¿no? Por ahí no que no uses, sino que en realidad no es imprescindible. Lo compras de capricho, sí, por lo menos en mi caso de capricho. Lo que pasa es que por ahí, como soy pijotero, compro lo que necesito. Bueno, no, yo todo lo contrario. O los adornos, dice que juntan telaraña. Bueno. Sí. La agarramos. Sí, vamos a hablar un poquito de cine. Bueno, fuimos a ver la película Aparecido, vamos a hacer un comentario sobre esa película, bien, ¿sí? Y hoy que tocamos así un comentario sobre la dueña de Clarín, con el tema de los hijos desaparecidos que tiene, la película Aparecido justamente trata la historia, es una película de coproducción española-argentina. Muy buen el actor, Muy buen actor. Bueno, sí, excelente. Yo le pongo... Excelente. Recomendable. La recomiendo. ¿Cuántas Cintias le pones? Ay, 5 Cintias. Muy bien. Yo le pongo, la verdad, que 3 Walter, porque en realidad... Sí, Walter es como que no le gustó. No me gustó mucho. Pasó? Había partes que no se entendían de la película. Eran como media... Era suspenso, Walter. Qué sé yo. Era, no era muy clara. Yo partí que hablaban en... Es tan real, tan verídico, ¿no? Que sí, eso pasó. Sí, sí. Y tan cerca y tan lejano a la vez. Sí, fue una película. El película final estuvo terror. Muy bueno. Eso debo reconocer que el final estuvo muy bueno. Sí, es verdad. A pesar de que salí criticándolo. Dije qué mierda después cuando salí de ahí, entendí. Yo igual quiero saber cuándo fueron al cine que no me invitaron. Sí. Esto fue el. Una noche hace muy poco, esta semana que pasó, en una reunión una noche de cerveza. De preproducción, terminamos en el cine para tocar estos temas. También siguen en estreno 2012, es una película donde habla de la civilización maya, sí, bueno, y hay y se habla sobre, acerca del mundo. Era muy, muy fantasiosa. Filosofía barata, sí, algo así. Sí, sí. Sí, según, sí, es verdad. Hay que verla en el cine, porque en realidad si la ves en televisión en tu casa o la bajás por algún programita en medio de esos raros, la verdad que no se aprecian los efectos especiales. Tiene muchos efectos especiales, pero en realidad el contenido de la película está muy jaqueza. Sí, y ya con meses de anticipación empezamos a hacerle propaganda a la película Paco. Es una película argentina muy buena de nuestra realidad. Así que en marzo se estrenará, pero... hay que hacerle propaganda. Sigue también en cartelera una comedia que 500 días con ella. Así que una película, los que quieren, ya lo habíamos comentado, esta película sigue en cartelera. Una comedia. ¿Y dónde la vas a ver a Gerlo? Allá en Santa Fe. Santa Fe, claro, la provincia. También Luna Nueva, creo. Bueno, y todas las películas conocidas: El secreto de sus ojos, El corredor nocturno de Sbaraglia, una película argentina. Así que hay muchas cosas para ver en el cine. Sí, no te quedes. Bueno, ya vamos terminando con este programa. Y vamos llegando al final del programa, así es, de Revolución Sonora. Yo le mando saludos a toda la gente. A Gladys Lobo, que me dijo el otro día, te estuve escuchando y no, me estuve esperando el saludo. Gladys, te quiero mucho, un saludo para vos. Y gracias por escucharme ahí. Rodrigo. Saludo a Diego, a la más maga de la Sommelier, que nos está escuchando desde España. Y bueno, a Tobías y a la familia. Bueno, yo un saludito para mí, para los operadores, para los de la radio. Así es, un saludito a Gaby, a Lorena, que están ahí, que nos bancan ellos, pobres. Sí, pobre. Sin grilla, sin nada, y la remano. Gracias, Gaby, por todos estos 4 años. Igual nos vamos a seguir viendo. De remo que tuvimos. Valeria. Gracias a Valeria. A ver, primero, ¿no? Yo en realidad el saludo o el aplauso sería para usted. Ay, gracias por invitarme. Gracias. Igual, nada, ya me compré esta silla y voy a tratar de estar todos los miércoles. Te vamos a seguir invitando, quedate tranquila, porque nos interesa mucho el tema de podemos traer, sí, recomendaciones o por ahí recetas. No, ponerle para la próxima, traemos para probar acá, ¿no? Sí, y ahora podríamos ir a degustar. Así es. Vamos a degustar, pero ojo el que maneja que no tome, ¿sí? No, así es. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado a todos. Esto fue Revolución Sonora. Revolución Sonora.